ella tenía 3 años cuando su hermano partió. Ellos eran amigos hasta que un disparo se escapó. Para vos, Brianda, toda tu familia, con respeto y humildad, esto es Cumbia Chala. Ella tenía 3 años cuando su hermano partió. Ellos eran amigos hasta que un disparo se escapó. Maldita, la tarde que te fuiste. Maldito, el día que te dormiste. ¿Y cómo hago ahora para despertarte, hermano? Yo necesito que estés aquí a mi lado. Y ven, toma mi vida, llévala a tu lado. En mis sueños tú estás tomándome de la mano. Para vos, negrito hueche, que siempre estás en nuestro corazón. Con cariño lo recuerda. Qué afortunados ellos, que saben muchas cosas que yo no. Es dura esta vida, solo por fotos te recuerdo yo. Es grande este vacío, solo lo llenan sueños e ilusión. Maldita, la tarde en que te fuiste. Maldito, el día en que me dejaste triste.